Hoy de nuevo tenemos la grata presencia en nuestro programa del presidente secretario general de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Oredo, el camarada Luis Pin Montás, con un análisis de la situación política, económico-social, nacional, regional y mundial. Bienvenido. Releyendo el infame comentario y lleno de insidia y de mentira, como de manipulación y tergiversación, que publicara un tal Darío Brook en la BBC el 1 de diciembre del 2022, encontramos un preámbulo que dice: los 22 años en los que Haití gobernó Santo Domingo y cómo dieron origen esos 22 años a la actual República Dominicana. No hay mayor prefacio o síntesis de lo que se persigue en un escrito que eso que acabo de leer. Porque no fueron los 22 años de subyugamiento, de opresión y esclavitud nacional, como bien lo establecen los mismos que asesinaron y llevaron al patíbulo del entreguismo la independencia proclamada por Núñez de Cáceres el 1 de diciembre del 1821, para convertirlo en un paraje de la provincia oriental de Haití, quienes 22 años después, en una autoconfesión, revelan que fueron vilmente engañados por quienes le preconizaron que Boyer, que ya había sido investido en el norte de la antigua colonia española como el libertador, venía en son de paz. Que lo habían engañado de manera pueril y vergonzosa. Porque, ¿cómo puede una sujeta como lo es María González Canalda de afirmar que no se trató de una intervención, de una invasión ni de un subyugamiento? Porque no hay evidencia que lo confirmen. No obstante, ignora de la primera letra a la última el manifiesto del 16 de enero del 1844, que es el preludio de la separación y de la independencia y constitución de lo que hoy se llama República Dominicana, lo cual culmina y se consagra en la creación de la primera constitución dominicana, que se firma el 6 de noviembre del 1844, efectuada bajo la protección del ejército de Pedro Santana, duélale a quien le duela, no del carajete ese llamado Juan Pablo Duarte. Si alguien crea la nacionalidad dominicana, resulta que es Pedro Santana. No el carajete ni el grupo de carajete que se llaman padre de la patria o que le llaman padre de la patria. Actualmente, por acción deliberada de los jesuitas, de la Iglesia Católica y del perverso Fernando Arturo Meriño, como de Lili y el grupo Vicini, que son los que le endilgan a Juan Pablo Duarte, Sánchez y Mella la condición de padre de la patria. Porque eso de que pongan tres padres de la patria indica que había un estado mental en el subconsciente de quienes lo hicieron, de que entendiéndose que eran bastardos ellos mismos, tenían que buscar desesperadamente muchos padres. No damos cuenta que con eso se deshonraban ellos mismos. ¿Y cómo es posible que se diga que Juan Pablo Duarte creó la nacionalidad dominicana, cuando la primera constitución dominicana se lleva a cabo en lucha precisamente contra la Iglesia Católica y contra el grupo de Duarte, Sánchez y Mella, que obligaron a Santana a acampar con su ejército en San Cristóbal? Si se quiere hablar de que esa constitución, que es como el acta de nacimiento de la República, porque otra cosa no es, un Estado Nacional nace con su constitución jurídicamente. ¿Quién la hizo? ¿Quién la protegió? ¿Quién la auspició? Juan Pablo Duarte. Sánchez, Mella. Más aún, ¿quién fue que supo defender de las hordas haitianas la existencia de esa república proclamada y consagrada en la constitución del 6 de noviembre del 1844? ¿El carajete amanerado y afeminado de Juan Pablo Duarte? ¿O el traidor pro-haitiano de Francisco de Rosario Sánchez y el colaborador haitiano Matías Mella? La historia hay que respetarla tal y cual es. No inventarse fabulaciones. Los hechos están ahí. Que Santana, para la década del 60, a inicio de ella, entendió y llegó a la conclusión de que la única manera de salvar de las hordas haitianas a la República Dominicana era anexándola a la vieja metrópoli española y convirtiéndose así en anexionista. Es cierto, pero eso ocurre 15 años después de que él, con su ejército, derrotara sistemáticamente a los haitianos hasta el año 1856, cuando derrotó a Suluk de manera desastrosa para los haitianos. Que no pueden presentar un argumento que excluya a Duarte de la condición de anexionista, porque era pro-francés. Su misma declaración de que su ideal más alto eran los fueros y libertades de Cataluña, lo consagran como un anexionista colonialista, recalcitrante, que si lo trasladamos al día de hoy, es tan entreguista como un Luis Muñoz Marín con el Estado Libre y Asociado. Tan entreguista como son los del grupo Bonó y los seguidores de Ulises Payá. Ahí no hay pero que valga. Ahora bien, lo que dieron origen a la actual República Dominicana, entiéndase bien, es la existencia de una nación formada en el curso de 326 años. Un proceso de formación de una nación y de la creación de una población que poco, pero muy poco, tenía en común con las hordas haitianas. A pesar de todas las infamias y tergiversaciones vertidas por los pseudo historiadores de la Iglesia Católica y Preismar. Por eso, cuando se va a citar a Preismar como fuente de información histórica en las relaciones dominico-haitiana, hay que tener mucho cuidado. Tanto cuidado como cuando se habla mentira o se come pescado. Porque, al buen decir de críticos históricos, Preismar era un vándalo de la cultura, tergiversador y fabulador, empezando por su teoría de la identidad cultural entre las hordas africanas que componen la colonia del Saint-Domingue, o sea, la colonia francesa, la colonia de esclavo y enclave esclavista de los franceses, con la colonia del Santo Domingo español. Y fabula y miente, como cuando dice que el país al que llegó Colón en el descubrimiento fue Haití, haciendo un sofisma en base a que a la llegada de Colón, los habitantes originales de la isla le llamaban a la isla Haití. Y lo dice así, fríamente. Llega a afirmar que la primera misa que se ofició en el llamado Nuevo Mundo se ofició en Haití, tergiversando hasta el orden geográfico. Porque era un manipulador mentiroso como todos los haitianos y pro-haitianos que no respetan la realidad y son de por sí colonialistas, serviles y lacayos. Por ejemplo, ¿quiénes son los que cocinan el infame comentario de la BBC bajo la firma de un tal Darío Brook? Ahí hay nombres y hay otros personajes ocultos y un montón de carroñas que no aparecen. Como ya le hemos dicho, la Universidad de Nueva York, que es una agencia de la CIA desde la época del Congreso de la Cultura Anticomunista, de la cual sale Emilio Cordero Michel, de la cual sale Juan Daniel Balcácer, de la cual sale María Filomena González Canalda, y de la cual María Filomena González Canalda es profesora. Y todos esos fabuladores haitianos que esgrimen el criterio de que República Dominicana no existía. Por ejemplo, cuando en el 1801 Toussaint Louverture comete aquella osadía de querer representar al gobierno de Napoleón Bonaparte, que terminó, entre otras cosas, costándole la vida, porque Toussaint Louverture realmente era un vándalo mercenario que había entregado secretos del gobierno de Napoleón a los ingleses y quería ocultar esa acción de traición mostrándose más fiel a los franceses que los franceses. Por eso invade la nación quisqueyana o dominicana, que ya como nación existía, aunque no fuera proclamada independiente, aunque no fuera proclamada soberanamente independiente, porque ese es el disparate que fomenta el agente de la CIA, el leproso moral Juan Bosch, cuando dice que no hay nación si no hay soberanía. La nación no tiene que ver absolutamente nada en forma dependiente con la existencia o no de soberanía. Los factores componentes de una nación establecidos por la sociología científica son bien claros, específicos, y ahí no aparece en ninguna parte la soberanía. En ninguna parte. De manera que todo cuanto se dice en contra de los hechos palpables de la historia están movidos por fines oscuros y perversos. ¿Quién hace el montaje? El montaje lo hace una presunta historiadora francófona, es decir, que aquí opera como Delia Blanco, fanática del imperio francés, hoy en día del imperialismo francés. ¿Desde dónde opera Margarita Vargas? Opera desde el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, dependiente de la UNAM. ¿Qué es la UNAM? La UNAM es la Universidad Nacional de México, que es un antro de positivismo. El positivismo es la carroña peor del mundo en cuanto a filosofía. Por eso, así la definió Mar. La filosofía de la carroña, Augusto Conte. ¿Qué resulta? ¿Quién nutre y quién intriga a Margarita Vargas para que fomente esa campaña antidominicana y tergiversadora de su historia? Un sujeto muy bien conocido por nosotros. Se llama Héctor Díaz Polanco, primo hermano y hermano de crianza de Juan Bolívar Díaz y Arizmendi Díaz Santana. Un trepador de pie a cabeza, que en su arribismo económico-social se casó con la hija de Mario Fernández, aquel que fue vicepresidente del ladrón y criminal, agente de la CIA, entreguista, neoliberal, Salvador Jorge Blanco. Héctor Díaz Polanco llegó a ser director de Radio Comercial, o de su programa informativo de Radio Comercial. Después de la guerra, cuando aparece Héctor Díaz Polanco, ya en la década del 70 se traslada a España junto con Brinella. Brinella Fernández, que había sido periodista de la letrina del agente de la CIA, Rafael Molina Morillo, o más bien, este era el testaferro del Opus Dei y de los grupos en donde aparece Pepín Corripio. Y Brinella Fernández se va para allá, junto con su esposo, el arribista Héctor Díaz Polanco. Allí Brinella termina siendo quiromántica y adivinadora del destino y el azar. Prácticamente se hace experta brujística y cosas por el estilo. Y Díaz Polanco pasa a ver cómo escala en la Universidad Autónoma de México, la UNAM, Universidad Nacional Mexicana. Y de allí hace su labor pro-haitiana, porque Díaz Polanco es un filisteo, impensante, repetidor de logos y de conclusiones sin analizar los procesos. Y como tal, es él quien está detrás de esa infamia, continuando la campaña antidominicana de su hermano y primo hermano Díaz Santana. Esto quiere decir que para refutar ciertas cosas hay que conocer bien lo que se está refutando y para no ser engatusado, porque pártase del principio. ¿Acaso fueron los 22 años de subyugamiento y esclavización haitiana, esclavización social y nacional de la nación dominicana? la nación dominicana existe mucho antes de que Núñez de Cáceres la proclamara como un Estado soberano. Núñez de Cáceres la consagró como un Estado soberano. Y el grupo de febreristas, dirigido por la Iglesia Católica, cuyas iglesias y parroquias son quienes articulan la patraña de grupos de feligreses católicos, comerciantes católicos, quienes piden la incorporación de la parte española, la parte oriental de la isla, a la república llamada así, por decir, de Haití. Por eso da asco y vergüenza cuando el agente de la CIA, renegado revisionista y agente de los cubanos, de los castroguevaristas, de hebraístas, director del Archivo General de la Nación, Roberto Casá, dice que esa petición, él sospecha que fue hecha en Haití, lo cual confirma su condición de vendido a la CIA y a la Iglesia Católica, porque él como historiador debería saber que en el libro República Dominicana y Haití de Preissmar, este confiesa que esas firmas fueron elaboradas por los párrocos católicos y suministradas al gobierno de Boyer. De manera que no venga él con el cuento de que él sospecha que fue en Haití para que se suspenda la campaña que nosotros hemos encabezado, de que fue la iglesia quien articuló y pidió la intervención de los haitianos, de Boyer, que era católico. Y eso está bien definido en el manifiesto del 16 de enero del 44 de los llamados febreristas, cuando dicen nos engañaron, nos utilizaron, nos dijeron que no iba a haber represión ni discriminación con nosotros, y nos han quitado todos los derechos, nos han humillado y arrastrado. Ahí está el manifiesto. ¿Y por qué no hacen referencia histórica a ese manifiesto? Ese manifiesto no lo inventamos nosotros. Pero ya yo voy, por el momento, por hoy, a dejarlo aquí, el tema haitiano. Y voy a referirme a otros temas que entiendo de vital interés. En este breve espacio de tiempo que me queda, quiero tocar dos temas, simple y llanamente, en frases cortas. Primero es el acuerdo hecho por las instituciones del gobierno y del Estado Dominicano con el grupo del Colegio Médico y con el grupo de ADECLI de la Asociación de Clínica Privada. Evidentemente que entre los neoliberales del gobierno estafador, porque un gobierno estafador de los perros de mierda, encabezado por el presidente Mojón en Beleco, que ahora se ha cogido con hablar como una caja de resonancia, igual que el marica que es ministro de Turismo, David Collado, que hablan como una caja de resonancia, sin ninguna expresión en el rostro y sin mover un músculo del mismo, y hablan como voces de ultratumba, lo que nos recuerda lo que sucedió con el maricón de Raúl Castro, que fue enviado a la Unión Soviética para que le modificaran su amaneramiento en el hablar de maricón, porque Raúl Castro siempre ha sido un maricón, y terminó hablando como una caja de resonancia. Cada vez que lo oigo hablar a uno de los dos en su barrabasadas, me recuerdan a Raúl Castro y ese episodio histórico. Ahora bien, lo que yo quiero saber es cómo se van a hacer esos dos sinvergüenzas cuando la pandemia del cólera se expanda por estar entrando haitianos, cagando todos los ríos, cagando todas las calles de este país. ¿Ustedes creen que ese cólera no va a llegar a Higüey? ¿No va a llegar a Bávaro? Ese cólera va a llegar hasta el Palacio de Gobierno. De manera que nadie puede hacer un acto de infamia sin esperar la consecuencia. La entrega del país a las hordas haitianas, articulada por la Iglesia Católica, los jesuitas, en contubernio con Canadá, Francia, Estados Unidos y la Unión Europea, es lo que le va a matar su gallina de los huevos de oro neoliberal, el turismo. Los turistas van a estar más chivos que Guinea Tuerta en Guayabar Seco, en República Dominicana, con cólera. Además, con la gonorrea anunciada que propagan los cueros haitianos y los homosexuales LGTB resistentes a todo tipo de antibióticos. Eso por un lado. Por otro lado, denunciar que el gobierno en su práctica de estafar a los dominicanos, ha convertido el Banco de Reserva, el Banco Estatal, en un antro de hackeo de los depósitos y ahorros de los dominicanos allí. Son miles y miles de dominicanos con depósitos en el Banco de Reserva que han sido hackeados. Y su administrador, creo que apellido Pereira, irresponsablemente no da la cara ni se quiere hacer responsable de un hackeo que viene desde dentro, desde el seno de las estructuras y de las direcciones departamentales del Banco de Reserva, de los cuales tenemos indicios contundentes de truco que emplean esos funcionarios para articular el hackeo, pidiéndole el número a los depositantes, su número de cuenta. Y cuando el depositante, creyendo que está hablando con un funcionario del Banco de Reserva, honesto, honrado, eficaz, ingenuamente da el número y ahí queda hackeado. El Banco de Reserva y el grupo de los perros de mierda del gobierno, quienes están hackeando a los ahorrantes en el Banco de Reserva. Igualmente, el estafador Polanco, que era director desde este, ahora mismo, el senador de Elías Piña, acaba de involucrarlo en práctica de corrupción en el otorgamiento de permisos a compañías de energía, junto al delincuente de Antonio Almonte, Toñito, de Villamella, porque el gobierno tiene como línea, en base a su línea transversal de inversión público-privada, saquear los bolsillos de los dominicanos con la hipocresía de la pareja de El Mojón, Luis Abinader, y la corrupta Raquel Peña. Quería señalar eso. Por otra parte, en cuanto a los acuerdos que reconocen los reclamos del Colegio Médico y de ADECLIN, debo decir que eso demuestra que no son válidas las prácticas de la inversión público-privada, porque lo que opera con la ley de seguridad es una inversión público-privada. Público-privada es el ejemplo en donde una cuestión tan eminentemente social y pública como es los servicios de salud, como son la cuestión de las pensiones, puesto en manos del sector privado de los bancos. Eso es como poner el gato a cuidar la carne. Y es un acuerdo que lo llevan a cabo precipitadamente por parte del gobierno para que el asunto no llegue a donde tiene que llegar. Y lo del Colegio Médico no se han atrevido, por oportunista como se denuncia, que el problema es simple y llanamente que tiene que estar en manos del Estado dominicano la seguridad social. Que la seguridad social no se presta para estar en manos de ningún sector privado, de ningún inversionista privado y mucho menos de los bancos, que son instituciones especulativas, en donde su actividad básica es una actividad de estafa. De manera que eso quiero subrayarlo ahora que se ha producido esa aceptación por parte del Consejo Nacional de Seguridad Social, que es una pantalla del sector privado, que lo encabeza el jurídico de la Barrigol. ¿El hijo de quién? El hijo de Atuay de Can, el marica Nacaona. Porque Luis de Can, el hijo de la farandulera, es abogado de la Barrigol. Que no hay engaño en eso, porque nosotros lo sabemos y tenemos la prueba que se la podemos presentar a quien quiera. ¿Es cuánto? Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.